¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Ya cambié. Muy bien, fue un buen sello al final. Renovarse o morir, no me acuerdo quién dijo esa frase pedorra, pero de todas maneras yo creo que... Creo que Pablo Coelho. Pablo Coelho. Saludos a Pablo Coelho de Guatemala. Espero que no. Que me gustó mucho tu último disco, Santo Pecado. Bueno, eso es que elegancia la de Francia, Gabs, como siempre. ¿Cómo estás? Patecos, muy bien. En este viernes, al final de semana, ya fin de hacer todo lo que quieres que no puedes hacer entre semana. Así es. Fin de. Sí, de hecho. Fin de Godín, porque no trabajamos los sábados. Sí. Pero venimos de todas maneras, nos vemos el sábado y el domingo aquí. Así pero que... no es trabajo, ya hemos hablado de así eso. Así es un placer verte todos los días, Gaby. Lo mismo digo. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a hablar, como ya nos gustó mucho así hacer como que un boxis o un latoxins o un algo, algo con ink. Un ink. Algo. Un algo. Decidimos que también el viernes se presta para ello, porque el viernes ya es más relajante, ya no hay tanta presión, ya no es hay tantos un viernes deberes. Para refrescarte. Así es, porque donde hay una fiesta, siempre habrá Coca-Cola. Ay, ya se me antojó. ¿A ti no? A mí sí me antojaron varias. Ay, qué rico. Bueno, después de ese silencio incómodo de 20 segundos, bueno, no fueron 20, pero como 3. Pero en radio o en podcast, acuérdate que un segundo es pum, una eternidad. Así es, se siente, se resiente, la gente dice, van a decir se algo. Se siente y se resiente. Pero no vamos a hablar de la radio ni de sus reglas ni nada por el estilo. Vamos a hablar de la Coca-Cola. Bueno, si la gente pues no lo sabe y no también hay en su vive rancho. En una caverna. No, en todos los ranchos. En todos lados hay sí, Coca-Cola. Hay, sí, bueno, sí, hay una Coca-Cola. Es una bebida sabor cola. Son las aguas negras del capitalismo imperialismo yankee. Si eres chairo, si eres una persona normal, pues es una bebida para quitarte la sed. Es un refresco de cola, hecho así con es cola. Cuyos ingredientes van desde agua carbonatada, azúcares concentrados y ya. Porque es lo único que dice ahí. Fibra dietética, cero. Grasas, cero. Gracias, durada cero. Sodio 20 miligramos. Te puede matar el sodio si no lo sabes utilizar perfectamente en esta bebida. Pero el día de hoy, pues nos regalaron estas latitas. Esto sí fue patrocinada. Esto sí fue sponsoreada por Rubén. Con elegancia. Siente la elegancia. Autotel Rubens. Sí, cuando hablas así siento que es muy Autotel. ¿Tú crees? Debemos poner fondo de Autotel, así con saxofones. ¿Por qué tendrán saxofones los de Autotel? No, eso es más de elevador. Pero bueno, no vamos a hablar de cuestiones de elevador ni de cuestiones de moteles. Lo que tenemos aquí enfrente, esta lata rojiza con unos despuntes blancos. Así es. De contenido neto, 355 mililitros. 355, no puedo creerlo. ¿Por qué que no? Vale nada más y nada menos que 10 varitos. Que te sale más barata. La tienda que compramos. Que te sale más barata la versión de 600. Sí. ¿Por qué vendrá más cara la de lata que la de 600? Algo tendrá que ver con el material en la que está hecho. ¿Será o que el sellado o no sé? ¿El material también tendrá que ver con el sabor? Yo creo que sí, fíjate. Porque no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo tomar coca en vidrio, fría, así. En vaso retornable. En vidrio, o sea, tal cual como sí, está sí, en sí el vidrio, la destapas, la descorchas, la des todo y te la tomas que en una lata o que en una parte de plástico o que en un vaso. Sabe mil veces mejor. En así su es, estuche hermoso consta de vidrio. Pero por fines radiofónicos e ilustrativos decidimos optar por una lata. Porque es la que más se presta para que imaginen todos los contextos sonoros así que puede es generar esta pequeña lata de 355 mililitros contenido neto. Perfecto. Sí. Entonces, hoy por ser viernes y porque ya viene el Día del Padre. Así es. Próximamente el domingo. Vamos a dejar que... dentro de dos días. Así es. Vamos a dejar que Fatecus sea el primero y nos haga los honores. Ay, gracias. Adelante. Escuchen la melodía. Este podcast va a estar mezclado en 2.0 para que escuchen todos los frecuencias. Wow. Bueno, que todos están en 2.0. A ver, bueno. Escuchen. Escucharon. Cuánta elegancia. Cuánta elegancia en tu abrir Coca-Cola. Así es. Y ahora, con su permiso, voy a esto. Ingerir. Gracias. Me he olvidado la palabra. Ahí ok. Vamos. Venga. Ok, agradecemos que esta vez no hiciste sonidos de rata chillando. Y tampoco se regó la coca ni nada por el estilo, porque ya vimos que la última vez se regaron hasta las papas. Pero fíjate, Gaby, que es muy curioso esta versión de coca. Hace ratito había tomado una, pero fue en versión de... Ah, plástico, claro. Versión de plástico. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, tú que lo tienes fresquecito. Porque fíjate que esta la me gustó más. Porque fue gratis. Aparte de que fue gratis. No, pero fíjate. ¿Por qué te gustó más? Siento que el sabor sí cambia. Sí tiene que ver el dónde está envasado el refresco. Pero eso es más caro. Y por eso es más caro. Pero curiosamente, la de vidrio es más barato. Bueno, también porque es retornable. Claro. Y esta es desechable. Pero. Y esta contamina más. Y así es. Y no es biodegradable. Aunque dicen los de Coca que sí es 100% reciclable. Aquí lo dice, tiene su logo. Es reciclable porque hay muchas bolsas y diferentes manualidades que puedes hacer con las tapitas que le quitas. Por eso es reciclable. Se me olvidó decir el detalle del ¿cómo se llama este? ¿De ganchito? ¿Cómo se llama? Ganchito. Vamos a poner ganchito, ¿no? Que mucha gente no sabe su verdadera función. Así es, pero me gusta porque este tiene es de color rojo. Muchas así bebidas es. Generalmente no tienen color. No tienen del mismo color del metal. Así es, y esta, pues todo ahí se tomaron la molestia de tomarlo. Sí, es un detalle soberbio. Gaby, vas con tu online toxic. Voy yo. Por así favor, disfruten, escuchen. Disfruten de esta delicia. Escuchen de cómo lo voy a abrir lentamente. Porque me cuesta trabajo abrir cosas. Porque es manca del brazo. O fue manca del brazo. Escuchen. Listen. Tú puedes. De solo escucharlo ya se me antoja. ¿Ven por qué? Quisiera preferimos... saber si se les antoja lo que realmente estamos comiendo. O si... les da asco e indignación. Nuestros sonidos de rata y cosas así. Es que Pateca fue niño rata, por eso le quedó ese sonido. Así de, uy, se escucha como rata. Ah, huevo, sabe bien rico, cómprate uno. Escuchen esto. Retienes la respiración. Sí, sabe muy rico. Sí, porque yo, bueno, yo también te di, otra que me acuerdo, yo te di un sorbo. Así de es. La de. De tu plástico. De mi plástico. ¿Qué te pasa? O sea, de tu botella de plástico. Sí, sabe muy. Ok, perdonen. Perdón, a nuestras mentes cochambrosas. No. Pero sí, me acaba de dar un sorbo en la mañana de la botella que se compró, yo creo, para despertar. Porque la verdad estaba medio dormido todavía, medio zombie. Y alterado. Y bueno, estaba menos fría que esta, by the way, debo de admitirlo. Uh-huh. Pero aún así, cambia el sabor. Realmente, no sé si el metal hace que se conserve un poco más el frío. porque el plástico no es un conductor realmente, y entonces el metal sí conduce el calor, el frío. Entonces tal vez eso tenga que ver con la parte física, química. Pero por otro lado, estoy inventando. La verdad, no sé la razón específica porque pueda cambiar el sabor. Algo que me gusta de Coca-Cola, bueno, ya muy independiente de este review que hicimos o reseña, porque a Gaby le gusta que se diga de traducción tal cual. Gracias. Me gusta mucho, bueno, ahorita ya no lo hacen tanto, que Coca-Cola hacía o regalaba incentivos a sus consumidores, ¿no? Claro. Que iban desde maquillaje, que iban desde, pues, carritos. Los Yelocos que Yelocos que hicimos un review. ¿Qué más había, Gaby? Bueno, y ni se diga la parte navideña. Ese es su boom. O sea, imagínate cómo una empresa vende algo frío en Navidad, cuando se supone que Navidad, por cuestiones psicológicas, prefieres algo caliente, ¿no? No, precisamente. Sí, algo frío como producto, como tal. Sí, como producto, sí. Pero bueno, es que en Navidad yo creo que Coca-Cola lo que más vende es todo. La mercadotecnia es espectáculo. De hecho, Santa Claus en un principio no era rojo, sino que fue toda su vestimenta gracias a Coca-Cola, que como que lo acobijó, lo apadrinó. Y sí, después de hecho fue que se desarrolló tanto. Y la mayor parte de las imágenes de Santa Claus como tal, como lo conocemos, provienen de las mismas creativas de Coca-Cola. Imagínate hasta así dónde es. Puede llegar una empresa de ese tipo. De hecho, y tienen inclusive la caravana Coca-Cola. Por ejemplo, tienen, sí. Pero algo que me sorprende mucho y que es contradictorio, porque Coca-Cola pues obviamente tiene mucha azúcar. Y obviamente sí, quiero decir, mucha aesthetic. Le falta aesthetic. Hay otro producto de igual de cola que tiene mucho más aesthetic. Pero lo mencionemos próximamente. Cállate, me arruinan los programas. Pepsi. Bueno, el caso es que, irónicamente, de que pues esto es bebida del sedentarismo, porque claro, es así la verdad. Y es la verdad. El imperialismo yankee. Así es, si eres ¿cómo se llama? Chairo. Tiene la copa Coca-Cola. ¡Claro! Que es un icono donde lo quieras ver aquí en México. Porque icono. Así es, inclusive sacaron una película en referencia a ello. Sí, lo que acabamos de decir. Así es, que es Atlético San Pancho, que la verdad me gusta mucho. Como película es infantil, chistosa. Es muy buena. Pero fuera de la película y la parte audiovisual, la gente, no sé si en tu escuela tenían esta parte de la copa Coca-Cola, porque sí, eran medios cholos todos, no sé era más de la copa Bimbo, también es otra contradicción, qué raro, ¿no? Bueno, no importa, el caso es que en la escuela, también en mi pasado, la copa Coca-Cola era lo máximo, así los niños y niñas, porque había torneos para femenil y para varonil. Ambos se superprendían con eso porque Coca-Cola sí daba como buenos premios realmente. Sí, y lo sigue dando. Sí, claro, mi hermanito estuvo en eso. Saludos. Inclusive, pues los ganadores, no, la final se llevaba en una cancha profesional del estadio, en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, imagínate jugar ahí. Sí, no, cualquiera. Bueno, sí, la América, sí. Ay, bye. Bueno, pero la verdad, Coca-Cola, mis respetos para toda su parte de merca. Sí, ya en la parte de salubridad, pues ahí. No, gracias. Ahí muere. Sí, porque no la consumimos tanto. Consumimos más Tonicol. O jarritos. No, claro, todo el tiempo. No, ni tú te creíste eso, por favor. Pero sí consumimos agua así, por ejemplo. La verdad es que Tonicol sí me gusta más que la coca. A mí también. Y el Tepehuani también me gusta mucho. ¿Tepehuán? Ah, Tepehuani se llama o Tehuapán. No sé cómo se llama esta, que es como que es cerveza de raíz. Okay. O sea, muy bueno. Pero bueno, en resumen, Gabs, para ya terminar este podcast de ¡qué legal! Debo decir que extraño mucho esos incentivos que daba la coca. Porque ya no son tan chidos. Ya no lo sacan tan seguido también. Porque digo, hasta peluches regalaban y toda hasta la onda. Hasta Pepsi revivió los pepsilindros, que fueron como el boom. Y han vendido millones. Y Coca-Cola todavía le faltan los Yelocos. ¿Qué pasa, Coca-Cola? ¿Qué está pasando? Dueles, Coca-Cola. Pero irónicamente, México es el que más consume Coca-Cola en el mundo. Ya sé, más que Estados Unidos. Y Chiapas es el consumidor, el estado que más lo consume. Ah, no sabía eso de Chiapas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Pichi? Porque él es de allá. ¿De Chiapas? Es de chiapaneco, güey. ¡Wow! Pues le mando saludos, es de su tierra. Pichapas. es por, de hecho, pichi. Bueno, luego te cuento. Sí. Pero sí, la verdad es que para ser un gran consumidor de coca, sí, sí debe de haber pues un regalito por ahí, ¿no? Y bueno, ya ni se diga de las polémicas que tiene con su publicidad. No sé si te enteraste de una en la cual una publicidad que no le gustó a mucha gente, que la consideró racista, en el hecho de que llegaron unos chicos de caucásicos a una zona indígena en Oaxaca, me parece, en el cual hicieron un árbol de Coca-Cola y toda la onda, así como héroes del capitalismo. Un desmadre, güey. Wow. Un desmadre. Es que la verdad, siendo una empresa tan grande, siempre ha tenido gente que lo apoya a morir y gente que la critica y la despedaza. Como cualquier otro lado, ¿no? Claro, pero lo que sí tiene bueno es que yo creo que, mira, por un lado tal vez te chingas los riñones y todo, pero por otro lado es como en su parte de RP trata de tener buenas acciones sociales, ser ecológicamente responsable y estas ondas, ¿no? Por ejemplo, saca su versión esta verde de Coca-Cola Sleep, ¿o cómo se llama? Coca-Cola Leaf, creo que sí. Ajá. Que es deslizada con stevia. Con stevia. Stevia. Pero bien sabe. Pero bueno, ahí ya los dejamos de tarea toda esta cuestión. Y esto fue ¡qué legal! La de Francia. Y nos vamos a ir porque pues no quería poner Vaporwave, no queríamos poner Future Funk. Pero pues vamos con un comercial, canción. Y esto es de Joy Diggs. Y dice así. Fue el jingle de los 90 y se llama Always Coca-Cola. Always Coca-Cola. Lo escuché aquí. ¡Qué legal! ¿Retirarse de inmediato y sin escándalo?